Cine con autor. Encontramos hoy con María Guerra. María Guerra trabaja como script tanto de cine como de televisión. Ha trabajado al lado de directores como Vicente Aranda o Daniel Monzón, para series como Isabel, Paquita Salas o El Ministerio del Tiempo, y para películas como Silencio en la Nieve o Celda 211, entre cientos de títulos. Hola María, buenos días. Hola Encarna, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros hoy. Creo que me estoy acercando demasiado al micro, ¿no? Ahí estás genial. Aquí estoy bien. Es que vosotros sabéis hacer esto, pero yo no. Yo no tengo costumbre. Encantada, de verdad, de estar aquí. Encantada. Muchas gracias por venir. Vamos a hacerte unas preguntitas, a ver si te conocemos un poco y conocemos toda tu trayectoria. Vamos a ver, María. ¿Qué es para ti ser script? Bueno, pues es muchas cosas. Primero es un medio de vida, que no es poca cosa. Es con lo que llevo ganándome la vida como 25 años. Y es un trabajo dentro del cine, uno de los más desconocidos que hay, porque haciendo para hacer una película, para hacer una serie de televisión, todo el mundo sabe que hay un director o más, y varios actores, y un cámara, alguien de sonido, pero el público en general no sabe que detrás de la cámara estamos trabajando muchísima gente, cada uno con una función muy concreta, y todas son necesarias para poder construir ese puzzle que es una película, ¿no? Entonces, mi trabajo concretamente, el de script, es el de supervisar que todo esté como tiene que estar para que no haya lo que se conoce como fallos de rap, fallos de continuidad, ¿no? Porque las películas se ruedan de forma desordenada, no en el orden en el que el espectador las ve, y hay que conseguir provocar la sensación de que no ha sido así, de que ha sido todo seguidito y en orden. Entonces, el trabajo de la script consiste en eso. Es decir, estar muy concentrada, prestar mucha atención a los detalles y entender muy bien la película que se está haciendo. Así, muy a grandes rasgos, es mi trabajo. Vale. David. ¿Cómo empezaste a trabajar en el cine? Pues mira, empecé como se empezaba antes, que antes, ahora hay muchísimas escuelas de cine, y la gente tiene la oportunidad de empezar a trabajar casi dentro de las escuelas o haciendo prácticas en productoras a través de las escuelas. Cuando yo empecé no había esa posibilidad y la única forma era haciendo cortometrajes no remunerados, es decir, trabajando gratis, pero aprendiendo el oficio realmente, pues haciéndolo. Como en realidad casi todos los trabajos se aprenden de verdad, poniéndolos en práctica, pues es igual. Y yo empecé casi un poco metiendo la cabeza ahí como pude, empezar a hacer cortometrajes, primero en un puesto, luego en otro, hasta que ya conseguí hacerlos en el puesto que yo quería, que era este, el script, y cortos, hasta que ya largos, y ya series, y así. Esa fue la manera, David. ¿Podría explicarnos cómo el trabajo durante la grabación? Pues mira, durante la grabación, sobre todo, lo que se requiere de mí, de un script, es muchísima concentración, muchísima atención, mucho cuidado con todos los detalles y anotar todo aquello que consideres importante para, o que el director te haga saber que es importante para el montaje. Estar muy atento a eso y también a las pautas que pueda dar el director. O sea, nos convertimos en una especie como de sombra del director, que vamos todo el tiempo a su lado, atentos a qué le gusta, qué no le gusta y, bueno, intentando ayudarle para que haga la película como quiere hacerla. ¿Qué miras en el rodaje de una escena? En verdad, todo. Todo. De verdad, se mira todo. Madre mía. Hay que mirar. Sí, es un trabajo, pero bueno, se entrena, ¿eh? No hace falta un superpoder para eso. Sobre todo hay que tener buena memoria, hay que tener capacidad para ver los detalles. También discernir qué es importante y qué no. No todo tiene el mismo nivel de importancia. Pero por supuesto, por ejemplo, el texto que dicen los actores, es fundamental que esté bien dicho, que esté correctamente dicho, que no se digan cosas que no deben decirse, que se respete lo que está escrito, y luego pues todo, que estén vestidos como deben estar, maquillados como deben estar, que las... todo, de verdad que es todo, es muy difícil de explicar porque es todo, todo, todo, o sea, y luego los pequeños detalles de lo que hacen, pues si comen, si beben, si fuman, si se levantan, si se sientan cuando lo hacen, si, todo. Todo. Todo, una palabra, o debería, ¿eh? Que tampoco es que seamos super héroes de ningún tipo, y, pero sí, nuestra obligación es verlo todo, absolutamente. Explícanos, por favor, cómo es tu trabajo antes y después del rodaje. Pues mira, antes, sobre todo, creo que es la parte más bonita, el antes del rodaje. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gusta mucho porque hay que preparar muy bien el guión. Entonces eso pasa por hacer muchas lecturas, por hacer trabajos que se hacen de preparación con el guión, que son establecer cronología, hacer un desglose, cronometrarlo... Es una aproximación muy, muy, muy profunda al guión. Entonces, eso hace que cuando llegamos al rodaje nos lo sepamos muy bien, y es un proceso muy bonito porque es la forma de mejor entender el material con el que estás trabajando. Porque el guión es la herramienta de trabajo, es la materia prima fundamental, ¿no? Entonces, la preparación a mí me encanta porque además te obliga... hablar con otros departamentos, hablar con vestuario, hablar con decoración, hablar con el director, por supuesto, para saber acercarnos lo más posible a la idea de cómo es ese universo que se quiere construir con la película. Entonces, es un proceso muy bonito. Y me preguntabas después del rodaje también. Después del rodaje se acabó. Chao, nos despiden. A la calle, sí. Durante todo el rodaje vamos haciendo... lo que se llaman partes de montaje y guión de montaje, para dar información al montador de cómo se tiene que ir ensamblando todos los planos que hemos hecho. Pero eso lo vamos haciendo durante el rodaje, se hace por escrito, se envía a montaje y ya ellos se las apañan después con eso. Pero no está, están los tiempos, vamos, que no te despiden... a los 5 minutos de haber terminado el rodaje de milagro, ¿no? Estás nada ahí, comprimido al máximo. ¿Has estado en películas como Zelda 211 o Sin Retorno y en series como Isabel, El Ministerio del Tiempo o La Chica de Ayer? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos rodajes? ¿Podrías recordaros alguna anécdota? Uf. Pues muchísimas cosas, me acuerdo de... Bueno, no te agobies. No, a ver, de las series que mencionas, bueno, hacer época, por ejemplo, con Isabel, a mí me encantó, porque me parece que te da la oportunidad de aprender un montón, de estudiar mucho, de acercarte, en este caso, con Isabel, acercarte a un periodo de la historia de España fascinante, a unos personajes fascinantes, no solamente Isabel y Fernando los Reyes, sino toda la gente que los rodeaba. Pero bueno, concretamente los Reyes es una cosa descomunal, ¿no? Eran dos cabezas políticas fuera de lo común, no en España, en Europa, en el mundo, y que coincidieron en el tiempo y reinando juntos, ¿no? Eso, que si en lugar de ser en España hubiera sido en Inglaterra, serían lo máximo de lo máximo de lo máximo, ¿no? Y tenían sombras, por supuesto, pero lo que es innegable es que eran dos inteligencias descomunales y dos cabezas políticas fuera de lo común. Y yo eso lo he sabido gracias a la serie, gracias a que trabajando en la serie se me despierta la curiosidad, empiezo a leer mucho más y disfruté mucho haciendo época. Con El Ministerio del Tiempo es que era muy divertido porque cada capítulo era una película diferente. Íbamos a épocas distintas y además era divertida, con lo cual... es que cada proyecto tiene unas características especiales. Zelda 211, por ejemplo, la película, que imagino que la mayoría de vosotros sí que habéis visto, es una de las películas más conocidas de las que yo he hecho. Pues fue una experiencia alucinante, porque estuvimos rodando durante 7 semanas en una cárcel. No estaba en uso, es decir, no estábamos compartiendo espacio ni tiempo con los compresos, era una cárcel que estaba en desuso, pero era muy fuerte la energía que había allí. O sea, entrabas en las celdas y había algo que era bastante potente. Sí, pues fíjate que no sé si encarnar la palabra es desagradable. A ver, agradable no es que... Era poderoso, era fuerte. O sea, había allí como... Algo, muchas cosas habían quedado allí, ¿no? Mucho dolor. Había algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y eso creo que nos marcó a todos. Y también es y verdad. Eso lo proyectaste, ¿verdad? Yo creo que serie. Sí, en la, de la película, sí. Yo creo que hay algo, sí. Y también pasa que en esa película en concreto, yo creo que desde. Que no pasa siempre, ¿eh? Ni mucho menos. Desde el segundo o tercer día de rodaje, todos empezamos a tener la sensación de que estábamos haciendo una buena peli. De que estábamos haciendo algo potente. Luego podría haber sido que no hubiera gustado al público, que no hubiera ganado premios. No fue así. Gustó al público, a la crítica, ganó muchos premios, pero la sensación de que habíamos estado haciendo algo muy potente fue desde el principio. Y eso también genera como una energía muy, muy especial, ¿no? Muy poderosa en lo que estás haciendo. Y así podría... Con otras me lo he pasado mal, ¿eh? Quiero decir, con otras películas me lo he pasado mal. En Silencio en la nieve rodábamos a 25 grados bajo cero. Madre mía. Durante 5 semanas. Pues eso es muy mal. Yo lloraba. Me muero. ¿Sabes qué? Yo pensaba también, en los dos primeros días lloraba del frío. Madre porque no sabía cómo gestionar aquello. Pero el tercer día ya me di cuenta de que no me iba a morir. De que tenía buena ropa. De que me lo pasaba mal, pero terminaba el rodaje y me iba a un hotel con calefacción. Y pensaba la gente que había hecho, pues nosotros fuimos a rodar allí, fue en Lituania, una película en la que se desarrollaba durante la Segunda Guerra Mundial, era de la División Azul, y pensaba en aquellas personas que estuvieron a 50 bajo cero, con abrigos mucho peores que los nuestros, botas mucho peores que las nuestras y que se murieron de verdad. Entonces ya me puse contenta. Ya dejé de llorar y ya... No me voy a morir. Pero se pasa mal, sí. Y también se pasa mal cuando hace mucho calor, ¿eh? Ya. Mucho. Cuando, trabajar en la playa, por ejemplo, es horroroso. Porque se suda mucho. Y hay humedad y es molesto. Como en casa, en ninguna parte, Encarna. Mónica. Mónica. Te llamo Encarna, ¿por qué? Sí. Perdona. Sí. Discúlpame. Mónica, pues mucho más bonito, Mónica, además. Gracias. A ti. Vamos a ver. Hablo demasiado. ¿Cómo has cambiado tu trabajo desde que empezaste a trabajar? ¿La grabación digital hace más fácil revisar las escenas? Uf, qué pregunta más buena. Bueno, por una parte, desde que yo empecé a trabajar, yo también he cambiado mi forma de trabajar. Es decir, ahora sé mucho más, tengo mucha más experiencia y eso se traduce en que en realidad trabajo menos. Trabajo de forma más óptima, por decirlo así. Cuando empiezas a hacer un trabajo, estás averiguando la forma de hacerlo y estás más inseguro. Y entonces, a medida que vas aprendiendo, pues vas desarrollando también la capacidad de ahorrar esfuerzo, de poner atención en lo primordial y no tanto en lo que no es tan primordial. Creo que es una cuestión de aprendizaje, creo que en cualquier trabajo, ¿no? Eso por una parte. Pero lo que preguntas de lo digital es muy interesante, porque es verdad que por una parte es más fácil revisar lo hecho, eso es innegable, pero también... El cambiar de rodar en analógico, es decir, en celuloide, en 35 milímetros, que había que cargar un chasis, descargarlo, se revelaba, como la fotografía, que antes había carretes y ahora son tarjetas, exactamente el mismo principio, pues eso ha cambiado sobre todo la forma de trabajar. Y creo que hemos ganado en muchas cosas, evidentemente, pero hemos perdido en otras. Y hemos perdido en concentración por parte de todo el equipo, porque ahora rodar es mucho más barato, digamos. O sea, la película era más cara. O sea, imaginaros como un carrete de fotos. Tú usabas un carrete y te pensabas muy mucho cada foto que tirabas, pues si tenías 12 fotos o 24 o 36, que eran estos los... te pensabas muy mucho cada foto que ibas a hacer. Ahora, con las cámaras digitales, no pensamos nada. Y la que no nos guste ya la borraremos. Pues, sin llegar a eso, hacer cine ahora mismo es un poco así, valga la equivalencia. Es mucho más barato porque tenemos tarjetas, se descargan, se vuelven a poner, no hay esta cosa de ahorrar el material, y esto provoca que rodamos muchas veces sin ensayar, que hay menos concentración por parte del equipo, que hay un poco menos la sensación, hay menos liturgia, menos protocolo con respecto a la hora de trabajar. Y yo creo que eso es un poco una pérdida. Pero lo que sí es verdad es que es mucho más fácil de revisar. Eso es innegable. Eso es innegable. Otra preguntita. ¿Cómo es el trabajo de script en las tomas que tienen croma? ¿Hay alguna diferencia? Mira, la diferencia más importante es que cuando tenemos un croma, normalmente hay una persona en el set al lado del director y al lado de la script, que es la persona responsable de los efectos especiales. Porque eso luego hay que trabajarlo en ordenadores, con meter ahí lo que sea, el paisaje que vaya detrás o tal. Entonces, la diferencia más importante es que hay esta persona que sabe mejor que nosotros cómo trabajar ese material. Con lo cual, en realidad, para mí es mejor. Porque hay otra persona que se ocupa de un montón de cosas de las que si no me tendría que ocupar yo. Y que está muy atento y para mí es mejor. Es más fácil. Tienes que hacer el ejercicio de imaginarte que detrás hay un castillo a lo mejor. Pero cuando hay un croma, hay también hay una especie como de máxima responsabilización por una parte, porque ahora mismo son las estrellas de los efectos especiales. Y por otro lado, es que bueno, lo que no valga se borra. Entonces hay un poco esta cosa también de la relajación. Pero digamos que hay otra persona cargando con esa responsabilidad que alivia mucho. Esa es tu letra, ¿no? Si el director estuviera por la cúspide de la pirámide, ¿en qué posición estaría el script? Pero bueno, esas preguntas tan buenas. Mira, el autor de las preguntas es Daniel. A mí no me da ninguna responsabilidad porque yo no me las he inventado. Pero son buenísimas, son buenísimas. Porque se os han ocurrido a vosotros. No. Tenemos un montón de casos ahí. No, Daniel es el autor, está María. Muy claro, es que es el trabajo de mucha gente. No, bueno, no, no. Hemos participado un poco. Pero de verdad que estoy emocionada porque no, o sea, normalmente te preguntan cosas muy obvias y estas son buenísimas. Entre todos, sí. Daniel es el cabeza. De familia. ¿Que dónde estaría? Uy, The Boys, ¿dónde estamos? Es complicado. Es complicado, sí, porque el cine es una cosa muy jerárquica, que además así debe ser, que decirte, no es un rodaje. Puede ser muchas cosas, pero democrático ya os digo que no puede ni debe ser, porque si no, no rodamos nunca. O sea, si todo el mundo emite opinión, pues no hay manera. Entonces tiene que haber una cabeza que mande y los demás. Entonces está evidentemente el director y luego están los jefes de departamento, que sería lo siguiente, ¿no? Los jefes de departamento son el director de fotografía, el director de arte, el ayudante de dirección, el jefe de vestuario, de maquillaje, todos los que son cabezas de equipo. Nosotros no somos cabezas de equipo. Estamos... Yo creo que... A ver, si hubiera como varias capas, aquí estaría el director, aquí los jefes de equipo, debajo, quizás, justo de inmediato... Yo creo que estás como entre capas, que está como entre varios departamentos también. Sí, ahí. Es que somos un elemento un poco... Cohesión de muchos departamentos, efectivamente, cohesionamos un poco todo. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que una forma también de... Yo creo que en cine hay dos formas de valorar y de posicionar el trabajo de la gente. Una es, ¿dónde aparece tu nombre en una película? Si aparece en grande al principio o si aparece en pequeñito al final. Y nosotros aparecemos en pequeñito al final. Y la otra es el sueldo, evidentemente. Cuanto cobras, tanto vales. O tanto vale tu trabajo, ¿no? Pues nosotras tampoco somos de los que más cobramos, ni mucho menos. Entonces estamos ahí un poco, sí, como muy arriba en tercera capa, como muchísimo, que estaríamos más bien en cuarta. Ya. Y depende de la producción. Yo, por ejemplo, ayer estuve casi, buena entre ayer y antes de ayer, perdiendo tiempo precioso de mi vida negociando con un proyecto en el que he acabado diciendo que no, porque consideraba que lo que me estaban ofreciendo, el sueldo que me estaban ofreciendo, era no denigrante. Es decir, mi trabajo... No te lo valoraba. No. Entonces, como no tengo... O sea, soy mayor, me canso mucho y me tiene que merecer la pena. Aparte, doy clases. Yo doy talleres de script a alumnos de escuelas de cine que se quieren preparar para ser scripts. ¿Qué pasa? Yo les estoy enseñando, entre otras muchas cosas, creo que lo más importante que intento trasladarles es que el trabajo tiene una dignidad y hay que dignificarlo y hay que respetarlo. Y la forma que hay es a través de un sueldo digno. Cuando estamos hablando de unos presupuestos loquísimos, que hay gente que gana mucho dinero y porque nosotras sí tenemos mucha responsabilidad. En fin, es un tema... ¿Has probado el cine, la televisión, el corto? ¿Qué diferencia hay en el trabajo de script en cada uno de ellos? ¿Cuál de los tres es el que más te satisface? Cuéntanos. No hay diferencia. El trabajo es el... No hay diferencia. El trabajo es el mismo. Ajá. La única diferencia que hay entre proyecto y proyecto es, por una parte, la propia naturaleza del proyecto, que puede... En fin, entre una mala película y una buena serie, es mejor hacer una buena serie, y al revés, porque, bueno, te lo vas a pasar mejor, te interesa más el producto, la historia, y sobre todo la gran diferencia es la gente, quién lo hace, los compañeros de trabajo, para quién trabajas, el director, cómo estés de a gusto con ellos. Esa es la gran diferencia. Pero por lo demás, ¿no? Bueno, el sueldo un poco. En la tele te pagan todavía menos. Venga, David. Mónica está monitorizando. A ver, que solo tengo una pregunta. ¿Cómo hiciste la serie de Los Protegidos? ¿Cómo la hice? Pues no me acuerdo muy bien. Nos llamaron a otra compañera de mí, a Yuyi Beringola, que es de las mejores que hay en este país, y yo ahí voy aprendiendo de ella. Y nos llamaron porque en esa productora ya habíamos trabajado anteriormente. Conocíamos a los directores nos conocían a nosotras y querían trabajar con nosotras. Y... ¿Sabes que no tengo yo tampoco muy buen recuerdo? Era un poco rollo, porque tenía mucha cosa de efectos especiales, de que desaparecían, de que no veían, de que no sé qué, y eso no me divertía ni mucho. Yo soy más de que hablen y pasen cosas, de verdad. Pero bueno, estaba divertido porque había bastantes niños, y los niños, rodar con niños es muy cansado, porque son tralla. Pero al mismo tiempo son como un chute de energía tremendo. Cuando ruedas con niños es como que te dan dos alegrías, ¿no? Una cuando llegan por la mañana, otra cuando se van por la tarde. Que dices, ala, venga. Pero luego cuando llegan cada día te llaman señorita. Y a los tres días ya te quieren y te besan y te abrazan. Eso es muy chulo. Eso da mucho gusto, la verdad. María, ¿qué hace falta para ser directora o dirigir películas? Mucha suerte. Mucha suerte, bueno, muchas más cosas. Goiz, ¿qué hace falta? Mucho tesón. Mucho de todo. Bueno, el primero, yo creo que hace falta saber. O sea, tener un oficio, tener un mínimo de oficio. Que parece que dirigir es que yo llego, me voy aquí y yo lo hago. No. Hace falta tener conocimientos, tener un oficio, respeto por el oficio también, porque bueno, uno no llega de repente a un avión y dice, dejadme que yo piloto, que yo esto, que lo he visto las películas cómo se hace, ¿no? Pues el oficio del cine también tiene su miga importante. Y para dirigir yo creo que tienes que tener, aparte de oficio y respeto, mucho tesón, focalizarte mucho. Todo esto me lo estoy diciendo yo ahora a mí misma. Focalizarte mucho en eso, no despistarte. Y un poquito de factor de suerte también, creo que también. Encontrar la vía adecuada para dar con la gente adecuada que te ayude a sacar adelante un proyecto. No sé si me dejo cosas importantes. Es que yo creo que es tan complicado, influyen tantísimas cosas, ¿no? Para que puedas conseguir sacar un proyecto adelante. Muchísimas cosas. Pero fíjate que yo, por lo que veo a mi alrededor, creo que una de las más importantes es ser, entre comillas, pelma, ¿no? O sea, decir, no, o sea, yo voy a esto, y no cejar en el intento. Creo que es una de las cosas. Ser un pesado. Ser un pesado. Sí, ser pesado y decir, no, es que esto es lo que quiero hacer. ¿Pesado a quién? Casi te diría que contigo mismo. Decir, no voy a dejar, no voy a tirar la toalla hasta que no queme todas las naves. O sea, lo voy a intentar, que no sea porque no lo he intentado, lo he intentado todo. Entonces, si llamas a una puerta y a otra y a otra y a otra, si a la tercera puerta que llamas no te hacen caso y tiras la toalla, no llegas. A lo mejor, o sea, yo ahora no recuerdo ejemplos, pero me los han dado, ¿no? O sea, de gente que ha estado con un proyecto durante años yendo de productora en productora y nadie le hacía caso, y de repente esos proyectos, cuando alguien los ha cogido, se han convertido en éxitos monumentales, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser eso, tener tenacidad y focalizarte en lo que... Creo que como con cualquier otra cosa que cueste en la vida, o sea, seguramente hablaros de esto a vosotros, que creo que más capacidad de tesón, de tenacidad, de no tirar la toalla y de que el día que tienes, vaya, esto parece que no sale, al día siguiente decir, venga, vamos allá, que como que no sale, va a salir porque yo quiero que salga. Creo que nadie mejor que vosotros me puede entender que esto es así y que hay días que no puedes. O sea, hay días que no tienes energía y que no te lo crees, ya no te lo crees. Pero, bueno, al día siguiente, yo creo que con esfuerzo se consigue todo. ¿No llegaron unos tíos a la luna en 1969? A mí eso me parece alucinante. O sea, que eso es un grupo de gente peleando por algo, y esto lo vamos a conseguir. Que no hemos vuelto, pues igual ni falta que hace, pero... Hubo una gente que se empeñó en conseguir algo y yo creo que esa es la clave más importante. Creo. ¿Cuándo empezaste a trabajar en el cine? ¿Pensaste en hacerte directora? Pues cuando empecé, no, nunca, la verdad. Yo quería ser script y es lo que fui. Me empeñé en eso y fue lo que decidí que quería hacer y fue lo que hice. Y de hecho había gente a mi alrededor que me decía, ¿por qué no intentas dirigir y tal? Y yo, qué locura que dices, eso es muy difícil. Yo no. Y hicimos un corto casi por accidente, que fue una codirección. Y cuando terminamos de rodar el corto, que es este que vais a ver hoy, pensé, nunca más, porque no estoy dispuesta a someterme a este nivel de estrés jamás en mi vida, que en 3 días de rodaje he envejecido 3 años, pero al cabo de unos meses ya, otra vez, quería, ya había algo que sí, el gusanillo, y volví a dirigir, y luego volví a dirigir, y luego ya, ahora ya me he empeñado, y ahora ya quiero. Cuando empezaste a trabajar en el cine, ¿pensaste en hacer directora? Eso me la acaban de hacer. Perdona. Me la acaban de hacer, David. Esa, perdona. Respecto a cómo... ¿Has pensado en dirigir largometrajes? Claro, estoy como loca para que Goizeder y yo escribamos algo juntas, que ella es una guionista estupenda, y yo lo pueda dirigir. y os invitemos al, al estreno, hagamos un pase para vosotros. Respecto a cómo entraste en el cine, ¿es más fácil entrar en el cine sin padrinos hoy en día? Pues no sé decirte porque yo tampoco tuve, o sea, que yo lo que tuve fue que soy muy pesada. hombre, como en no padrinos, pero sí contactos está bien tener para que alguien te pueda recomendar o dar tu nombre en un momento dado. Para entrar ahora mismo no es fácil porque hay mucha gente, porque hay muchísimas escuelas, hay 50.000 escuelas de cine que están llenas de chavales y chavalas dispuestas a trabajar como sea. Entonces, ¿quién lo va a tener más fácil? Aquel que tenga a alguien que conozca en una productora y que pueda decir, pues entre este taco de currículums, pues a este que lo conozco. Pero, porque salen todos igual, sin saber más que aprendiendo. Tener contactos ayuda, sin ninguna duda. ¿Sigue haciendo este eso de cristal? ¿Os referís a que sí es más difícil para una mujer llegar a puestos de...? Pues sí, en determinados puestos creo que sí, que es más difícil. Y son números, o sea, son datos objetivos. Primero, hay más hombres directores que mujeres directoras. Segundo, en una producción de gran presupuesto siempre se piensa en un hombre, es muy raro que se piense en una mujer a la hora de entregarle ese proyecto a un director. En determinados departamentos sí que lo hay, desde luego. En otros no. En el puesto de script, para nada. De hecho, es un puesto eminentemente femenino. ¿Qué crees tú que hace falta para conseguir la igualdad? Uf, no, ahí ya no puedo. No estoy capacitada para... Mójate. Es que no estoy capacitada para ello. Hay que cambiar un montón de cosas. Y no solamente las leyes. Ahora mismo hay... En el cine, que es lo que yo conozco, por ejemplo, hay leyes que supuestamente tratan de ayudar. Y en este país esas cosas son complicadas porque es el país de la picaresca. Entonces... por ejemplo, si una productora presenta productora, cuando digo productora en femenino me refiero a la empresa, una empresa productora presenta un proyecto al ministerio para buscar una subvención, por ejemplo, el que haya mujeres en determinados puestos ayuda a tener más puntos para la subvención. Pero el que los pongan en el papel no quiere decir que luego los vayan a realizar. Sí, en otros países esto no se contemplaría, ¿no? Pero sabéis en qué países vivimos. O sea, esto es una realidad. País de las naranjas. La ley echa la trampa, ¿no? Entonces, creo que habría que cambiar muchas mentalidades, muchísimas mentalidades. Y ver también, pues eso, que hay mujeres que están capacitadas para contar cosas, que hay mujeres capacitadas para ocupar puestos importantes en cualquier... Pero no porque seas mujer ya estás capacitada, sino que estás capacitado seas hombre o mujer. Si pones a una tonta a dirigir algo, ya sea una presidencia de una comunidad o de lo que sea, pues entonces, pues flaco favor le haces a las mujeres. O sea, quiero decir que no se trata de tanto de ser... Hay gente preparada, pues demos la oportunidad, pero a las que están preparadas, de verdad. Muchas gracias, me María. Me he mojado. Sí. Muchas gracias, María. Y nos gustaría abrir los micrófonos para que todos podáis plantear preguntas a María. María, ¿tu trabajo, cuando lo realizas tú sola o tienes un equipo que te asesore, te ayude? ¿Te refieres a cuando trabajo como script? Sí. No, es un trabajo absolutamente individual. Tú tienes que hacer todos los pasos y... Todo. Sí. ¿Y cuándo entra en el proceso de una película, un corto, lo que sea? Sí. ¿Cuándo entra tu trabajo en acción? ¿En qué paso? ¿En qué punto? Normalmente nos contratan con una sola semana de preparación, nos dan una sola semana de preparación, lo cual es un disparate absoluto. Porque no da tiempo a prepararte bien una película. Hablo para acotarlo en una película, por ejemplo, una película, que es como mejor se entiende, normalmente nos ofrecen una semana solamente de preparación. Eso sí, deben pensar que tenemos un chufe por algún lado y nos metemos algo y ya, llámese la película, como si fuera Matrix esto, ¿no? Entramos tarde, desde mi punto de vista entramos muy tarde, pero es así, nos peleamos por tener 2 semanas para poder preparar exhaustivamente el guión durante 2 semanas, pero intentan ahorrar por todas partes, entonces generalmente nos dan una y media, a veces conseguimos 2, ahí estamos en esa lucha. Pero empezamos muy, o sea, nos incorporamos al tren casi en el último momento. Bueno, y ahora una pregunta de esas facilitas y que todos pensamos. ¿Cuál ha sido el proyecto que más satisfacciones te ha dado y cuál ha sido el que más te ha complicado la vida? Joder, hacéis unas preguntas buenísimas, pero... el proyecto que más satisfacciones me ha dado... Bueno, esto supongo que se contesta diferente según el día y el estado de ánimo. Hoy... Te diría que sería una película que se llama El Método. El Método es una película que hicimos en el 2004 con un director que se llama Marcelo Piñeiro, que es un director argentino, que es un director talentosísimo, una bellísima persona, al que yo ya admiraba antes de conocerlo, porque admiraba su cine y tuve la suerte de que vino a España a rodar, él es argentino y vino a España a rodar y me llamaron para hacer su película, una película muy, muy compleja para mí. Fue un disfrute enorme trabajar con él porque es un cineasta impresionante, entonces aprendí muchísimo con él y luego después de esa película él ha hecho otras 2 y las 2 las he hecho con él, una en Argentina, otra en España. Gracias a él hice además otras 2 películas con directores diferentes en Argentina también. Entonces no solamente es que aprendí mucho en esa película y la disfruté, fue un rodaje muy especial, sino que luego provocó, ha traído muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo que más satisfacciones, sí, yo creo que objetivamente sería ese. Y el que menos, no sé, no me acuerdo, es que me olvido. Mejor. Me olvido de las cosas que no me gustan mucho, no le doy mucho sitio. Eso es buena terapia. Bueno, es inconsciente, creo, es inconsciente, sí. Es que ocupa sitio, no quiero. Vale, gracias María. A ti Andrés. ¿En qué sitio das las clases de script? Pues mira, las doy en varias escuelas. En una escuela que se llama Creando Cine, que no tiene una sede oficial, sino que alquila locales para hacerlo, porque hacemos cursos intensivos de fin de semana, a veces de script, como es mi caso, que doy 1 o 2 al año, pero también de producción y demás. Ahora acabo de hacer uno en otra escuela de cine que se llama el Instituto del Cine, que está por Príncipe Pío. Y en enero voy a dar unas clases en el TAI, que es otra escuela de cine. Es que hay muchas escuelas de cine y algunas de ellas hacen talleres sobre esto y ahí es donde las doy. Pues le interesa a mi hija, está metida en el mundo este. Pues claro que sí, claro que sí. Ha hecho realización y ya sabe productora también. Ah, sí, ¿eh? Mira tú. Pues en donde las... Igual el que a ella le podría interesar es el de Creando Cine. Luego si eso te pasa una nota. Vale. Creando Cines en una de las escuelas y la otra el Instituto del Cine. Lo que no sé es nunca es fechas, porque van surgiendo, pero si está pendiente. Claro, me encantaría. ¿Alguna pregunta más, compañero? Vamos allá. Hola, que llego un poquito tarde, perdona, pero me lo estoy pasando muy bien y muy interesante. 2 preguntas, una es muy tonta. ¿Cómo le llamarías en castellano a tu profesión? Lo que pasa es que nadie sabe. De hecho, yo odio el nombre de script, pero no me gusta nada. Pero así se llama internacionalmente, además. De hecho, antes en Latinoamérica, en muchos países se llamaba así, continuista, se decía continuista, y ahora ya dicen script directamente. En inglés, en Inglaterra, no en inglés, en Inglaterra, que en Estados Unidos se llama script, supervisor, en Inglaterra se llama persona de continuidad. Y a mí eso me encanta, porque es de lo que nos ocupamos, de la continuidad. Sí, pero si yo digo, cuando alguna vez que he dicho esto, oye, por favor, yo quiero salir de créditos de esta manera, me miran como si estuviera loca de momento. No, hay que elegir la pantalla. Lo que se lee es lo del principio de una película. Claro, ahora te cansas. Yo porque he molestado por lo de mi carrera y a producción y a realización. Claro, y lo ves. Pero te olvidas, eres el director y yo creo que era quitado. Efectivamente, a nadie le interesa. Y otra pregunta, habéis hablado de cine, de series, de cortos. ¿En publicidad también existe este papel? En algunos casos, no siempre, dependiendo del tipo de anuncio que se haga. De película, ellos llaman película los anuncios, los de la publicidad. Yo he hecho algún anuncio y luego con película. Es de 20 segundos, pero bueno. No, se emplea... pero depende, hay... Sobre todo depende de si son, digamos, anuncios muy largos, que los hay, como, yo que sé, el anuncio de la Navidad, de la Lotería de la Navidad. Ahí, con seguridad, y es que, de hecho, yo creo, no, de la Navidad yo no he hecho ninguno. Yo he hecho muy poquita publicidad, muy poquita. Pero es verdad que si el anuncio es muy largo, por la razón que sea, o hay una cosa más de actores, de que hay interpretación y texto y tal, entonces a veces sí que nos llaman. Para hacer publicidad, que está muy bien, os diré, ¿eh? Yo no entiendo nada porque es como que ves los billetes pasar, se ve que es un ámbito en el que hay mucho dinero, o sea, hay mucho dinero, y entonces hay todo, desde qué rico el catering a qué de aparatos tenemos, a mí me parece un desperdicio, como me siento casi mal por esa parte, ¿no? Porque esto en una película sería maravilloso, en un corto. Pero por otro lado, te puede arreglar una temporadita porque la pagan bien. Es prácticamente más rentable. Mucho más. Porque en el mundo vuestro sois casi todos autónomos. No somos autónomos, generalmente somos freelance, no somos autónomos. Autónomos hay muy pocos, ¿eh? La gente que hace publicidad sí, porque les piden más facturación. Pero los técnicos, la mayor parte de los técnicos de una peli, de una serie, no somos autónomos. Nos dan de alta y nos dan de baja, cotizamos a la Seguridad Social cuando estamos dados de alta. Lo único que estamos en un régimen de la sociedad diferente, de la Seguridad Social diferente, que es artistas y toreros. Sí. Artistas y toreros. Que significa que cada día nuestro cotizado vale un poquito más para compensar la precariedad laboral, porque claro, nosotros no trabajamos todo el año. Por estar un montón de tiempo sin trabajar, digo, una vez, en una semana... Claro, exactamente. O sea, no trabajamos 300, no, y por supuesto no, las vacaciones no se nos pagan, no nos ponemos malos, tenemos esa cosa como los otros, que no nos ponemos malos. Una cosa ahí que no te impide coger ni un resfriado, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Rubén, ¿no te apetece preguntar algo? ¿Encarnación? No. ¿Tenéis animaros? ¿No? ¿David? Bueno, pues pasamos. No sé si pasamos a la segunda. Sí, muchísimas gracias, María. A vosotros. Muchas gracias, María, por venir a la Fundación de Lesiones Medulares. A vosotros por invitarme. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros os dejamos con la proyección del corto. Un saludo de Mónica y de David.